y las palmas de todos los pibes, las pibas, las palmas arriba. Todo el día paso pensando en ti, me mata tu mirada, la forma en que me has. La luna me invita a recordar tus besos que me incitan, las ganas de amarte. Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco, te dispongo en mi alma, tú eres la que he soñado. Tú me estás volviendo loco, me estás enamorando, solo una mirada, yo me quedo callado. Oh, yeah. ¿Por qué vos se nota que no me y yo me dedico al alcohol? ¡Cumbia! Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, ya sé olvidarme. Aquella trampa, de aquella trampa mortal. Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. ¡Vamos todos! Porque vos se nota que no me quedas. Yo me dedico al alcohol, amor, amor, porque vos se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Yo me dedico al alcohol, amor, por la calle, tan feliz, siempre tan elegante. Yo, mi amor, te ofrecí, no me escuchaste. Pagarás el amor que despreciaste.